Onda Terral presenta La Lanzadera, un programa presentado y dirigido por Olga Hugo. Suscríbete a La Lanzadera, todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral los lunes a las 19 horas. Onda Terral Podcast. En Onda Terral apostamos por la difusión y promoción de la cultura musical. ¿Estás seguro de tu talento y quieres mostrarlo al mundo? Los lunes a las 7 descubriremos juntos nuevos grupos y solistas con La Lanzadera, un espacio que te ayudará a que tus sueños vuelen y puedan llegar muy alto. Déjame pilotar la nave para que tu arte llegue a todos los rincones. La Lanzadera despega contigo, aquí en Onda Terral. ¿Me acompañas? Oye, te espero los lunes, no te olvides. Abróchense los cinturones porque vamos a despegar. Buenas tardes, terrales. Bienvenidos un lunes más a La Lanzadera. Capitana Olga os saluda aquí, en Onda Terral, la buena onda malagueña. Te recuerdo que nos tienes online, desde el dispositivo que tú quieras, que disponemos de una web, de una app, de redes sociales en donde puedes comentar y lanzar cualquier tipo de interacción o propuesta. Yo te animo a que nos visites y que nos comentes todo lo que quieras, y así no te pierdas nada. Pues ya estamos en verano. ¡Qué calor, ¿no? Vaya días que está haciendo. Menos mal que en nuestra nave estamos fresquitos y que con la velocidad de crucero que alcanzamos voy a intentar ayudarte a que esta hora se te pase de la mejor manera. A ver si te voy a dar un poquito de frescor. Esto que escuchas pues son Radio Futura, que suenan en esta radio del presente y que me van a ayudar a presentar a nuestro invitado de hoy. Viajamos a Madrid porque mi nave no para de recorrer el país. Y es que nos encanta conocer nuevos lugares. Pero sobre todo lo que más nos gustan son los nuevos talentos. Y hacértelos llegar. Acercártelos y que también los descubras. Hoy nos acompaña Diego Datura con su álbum La increíble andadura de un pájaro flaco. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Con ganas de saber qué hay dentro de todo este pedazo de título, ¿verdad? Pues no te muevas, no te vayas, porque enseguida nos lo cuenta. No duran siempre las penas de este infierno, y aunque el azul del cielo no es eterno, hasta mañana no vuelve a llover. Nunca se puede saber lo que va a ocurrir mañana, salvo que al fin de semana, si un lunes otra vez, la cosa escuchas? La lanzadera. En Onda Terral. Nunca supe muy bien lo que debía responder de tus preguntas. No supe escapar. Ahora es muy fácil ver todo lo que hice mal. Quemo mi vida pensando que algún día volverás. ¿Por qué me dices que soy un cobarde más? Tan solo es mi forma de actuar. Va a ser mejor así. Ya no hay solución. Tal vez no estemos hechos tú y yo para el amor. Pues como os he comentado, muy buenas tardes. Nos encontramos una tarde más en La Lanzadera, aquí en Onda Terral, y hoy tenemos a un artista madrileño y estamos hablando con Diego Datura, como os he comentado antes, que bueno, pues como de costumbre voy a dejar que se presente él y que nos cuente un montón de cositas que le vamos a ir preguntando. Buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, encantado de volver a la radio, que hacía mucho que no hacía una entrevista en radio. Bueno, eso está bien. Pues, Sí, hombre, sí, siempre está bien. Lo que pasa es que, bueno, últimamente también es verdad que le coge un poco de manía porque era siempre la misma entrevista y bueno, cuando me hablaron de esto me pareció interesante y la propuesta, pues dije, venga, pues vamos para adelante, vamos a hacerlo. Bueno, pues ya me está matando, o sea, ya empezamos ya con presión. Ya me está poniendo un reto. No, yo espero que, nada, en la entrevista de hoy, Diego, yo normalmente lo que quiero es dejaros que nos contéis. Nuestro interés realmente aquí en La Lanzadera es conoceros, ¿vale? Como artistas, vuestra música, vuestras cositas, cómo lo hacéis, pero también un poco como persona. Y bueno, pues que tengamos una charla de colegas, ¿sabes? Como si nos estuviésemos aquí tomando pues una cervecita, un café, lo que te apetezca, ¿vale? A estas horas, pues cada uno que tome lo que quiera. Y sobre todo conocerte, ¿vale? Es lo que más nos importa, el dar a conocer pues a artistas pues que están por ahí, que hay un montonazo en todo el mundo y queremos conoceros, Diego. Además, de verdad, sí, hay muchos y muy buenos. Claro que sí. Bueno, pues cuéntanos un poquito, vamos a empezar por tu historia. ¿Cuándo empiezas tú, en qué momento de tu vida empieza a traerte este gusanillo o decides directamente lanzarte a este terreno escabroso de la música y del artisteo? Sí, además es la verdad que es escabroso. Bueno, yo empecé a tocar la guitarra con 17 años y monté mi primera banda y ya empezábamos a tocar en directo mal. Para que no nos vamos a engañar, lo hacíamos bastante mal. Pero bueno, después de muchas andaduras, después de diferentes grupos, acabé con los Trogloditas, la mítica banda de Loquillo. Con ellos pude girar por España y demás, que esto hace ya 10 años de ello, que no es poco. Sí, hemos sacado 3 discos y bueno, yo siempre he tenido el gusanillo de hacer un disco a mi manera, como decía Julio Iglesias, con mis canciones y bueno, sacar un poco, ¿cómo decirlo?, mi lado más cursi, ¿no? O sea, no tener tanto prejuicio de rock y poder cantar una canción más lenta y una más cañera y una más funky y mezclarlo todo bien. Y por eso el nombre del primer disco es La Increíble Andadura de un Pájaro Flaco, porque es como que resume un poco lo que ha sido toda mi andadura, los 16 o 15 años que llevaría en aquel entonces. Madre mía, y nada, muy muy jovencito, como nos dices. O sea, que empezaste con ese grupo que realmente eso sí que lo vamos a conocer todos. Cuéntanos un poquito, antes de indagarte más en tu esencia, en este disco, con este nombre tan increíble que has hecho. Bueno, sí. Este primer disco, luego ya continuaremos, porque me lo están lanzando todo de seguido, no me va a dejar tiempo a que le haga pregunta. Sí, a mí me tienes que cortar, porque yo hablo mucho. Nada, mucho y muy estás rápido. Aquí para eso, ¿vale, Diego? O sea, que tú aquí, nada, habla lo que quieras, porque estamos aquí para ello, para escucharte. Pero cuéntanos esa primera andadura con ese grupo, con esas giras. Cuéntanos, ¿cómo surgió eso? Bueno, con los Troglos, la verdad, con Trogloditas tuve... Bueno, fue un cúmulo de casualidades, realmente, porque ellos estaban... Loquillo había acabado con ellos, estaba ya solo, como está ahora, y a mí me llamaron para hacer un concierto homenaje que se celebraba en Zaragoza, en homenaje al guitarrista Guillermo Martín. Guillermo Martín fue un guitarrista que tocó con Andrés Calamaro, con La Frontera, con Loquillo. Ha sido, bueno, pues para mí un ejemplo y un referente. A mí me gustaba mucho Guillermo Martín. Y bueno, se murió hace muchos años y le hacían un concierto homenaje. Y como ninguno de los guitarristas originales de la banda podía ir a ese concierto, pues contactaron conmigo y a mí me hizo mucha ilusión. Y nada, y yo les metí un poco el gusanillo de oye, pues mira, esto está muy bien, podemos volver a hacer conciertos, podríamos buscar una gira o algo, que esto... Y ellos mismos pues ya se animaron y nada, y se buscó un cantante, un buen cantante, muy buen cantante diría. Vaya. Y nada, y nos pusimos al lío y luego igual, pues como yo tengo inquietud por hacer canciones, pues conseguí que grabáramos un disco, todos nos pusimos al lío y sacamos un primer disco que tuvo muy buena acogida. Luego hicimos un disco en directo y luego hicimos un segundo disco en el que conseguí meter más canciones mías aún. Y nada, la verdad para mí fue una suerte y una oportunidad total porque bueno, yo ya había hecho mis girillas y tal por bares de toda España, pero con los Troglos fue un salto importante, ya que bueno, pues yo ahora mismo, pues no sé, hemos tocado en los Sanfermines, hemos tocado en un montón de plazas de toros, hemos tocado en fiestas patronales, no sabría decirte cuántas, en el Estadio Vicente Calderón hemos tocado. ¡Jolín! Entonces, sí, claro, eso es una suerte y... Pero bueno, yo no reniego, del bar y del escenario pequeño, me gusta mucho, disfruto muchísimo, cuando voy yo solo con la guitarra a tocar para 15 o 20 personas y hay un silencio estremecedor, lo disfruto muchísimo, muchísimo. Bueno, nada, o sea, pues que has empezado, podríamos decir que has empezado de alguna manera por todo lo alto realmente, aunque has apostado un poquito por luego por tu intimidad, ¿no? Por tu esencia propia. Hombre, yo ya llevaba unos años tocando con muchos grupos he tocado. He tocado con mucha gente y, bueno, con muchas, como todos los músicos, pues hay que tocar y hay que tocar y hay que ir probando y hay que ir viendo. Y un proyecto parece interesante hoy, pero dentro de unos meses ya no es tan interesante, etcétera, etcétera. Pero con los Troglos, pues eso, tuve la oportunidad, la aproveché y me subí al carro. Y han pasado ya 10 años, a lo tonto. No, no, que ya es, se dice pronto, 10 años es una buena carrera, un buen recorrido. Sí. Sí, sí, sí, yo las relaciones personales me cuesta mantener tanto tiempo. me refiero a que los grupos al fin y al cabo no deja de ser una relación y convives con ellos. Yo a mis compañeros he visto prácticamente desnudos varias veces. Sí, no, al final hacéis una piña, hacéis una familia, todos los grupos al claro. Final son así, ¿no? Viajáis mucho, compartís mucho tiempo, ensayos y evidentemente muchas circunstancias. Sí, éxitos y fracasos. Todo, claro. Y hay etapas en las que hay más éxitos y hay etapas en las que hay más fracasos. Entonces, bueno. eso hay que saberlo llevar. No es fácil. No, eso está dentro de la montaña rusa de la vida. Da igual a qué te dediques y qué es lo que hagas, que eso va a ser así. Jo, Diego, pues bueno, principios y comienzos bastante interesantes, ¿vale? Además hay, pues eso, con los Trogloditas ahí a tope. Pero bueno, decides entonces que quieres de alguna manera descubrir, que te descubran a ti, más que descubrir, sino que expresar tu interior, ¿no? Un poco cambiar de registro, porque ¿cómo te definirías? Yo, como un alma libre, eso sin lugar a duda. Pero bueno, yo entendiendo, yo me dedico al rock and roll. Me dedico al rock and roll y a partir de aquí podemos poner todas las etiquetas que queramos, pop rock, rock en castellano, eso me es indiferente. Mi concepto de rock and roll es muy amplio, abarca muchas cosas, no tengo miedo a nada. Es decir, cuando hago una canción para los Troglos, sí que está todo mucho más... Hay un corte más clásico y tienes que saber... Es decir, no vas a meter unas congas. Tienes un poco más de guitarras eléctricas. Pero cuando grabo yo un disco de los míos, pues está todo abierto. Todo abierto a todo. Y esa libertad, pues bueno, por un lado está muy bien, por otro lado también da vértigo, porque no sabes cuándo te estás excediendo o cuándo deberías de parar. Pero bueno, por el camino vamos aprendiendo. Y yo, mi primer disco, estoy muy contento, a día de hoy lo sigo escuchando, que para cualquier músico o artista que me esté escuchando sabe lo difícil que es. Sí. Que pase el tiempo y que sigas escuchando tus canciones y te sientas orgulloso de ellas y no te parezca algo desfasado en el tiempo. Y yo, la verdad, en ese sentido, estoy muy contento y muy orgulloso. Ahora, el disco que voy a presentar en septiembre, sí que es cierto que es un disco mucho más temporal, porque habla más de todo este rollo de la pandemia, reflexiono más sobre... Bueno, he hecho mi primera canción que habla de política, que a mí no es algo que no me gusta mucho hablar de ello. Terrenos complicados. Sí, no, pero bueno, tampoco me posiciono de ninguna parte, ¿no? Sino que, bueno, reparto para todos lados, porque bueno, pues en ese momento lo vi de esa manera. A mí me gusta sobre todo hablar del amor y del desamor, que es lo que nos gusta a todos, que es lo que mueve el mundo, es el motor que mueve el mundo. Genial. Y es lo que nos hace levantarnos cada mañana, ¿no? O es lo que nos quita el sueño cada noche. Sí, bastante. De cada uno en la situación. Bueno, Diego, pero que me estás hablando del segundo ya, te me estás acelerando. Vamos a quedarnos primero un rato en el primero. Cuéntanos, sí, sí, sí. Este pedazo de disco, la increíble andadura de un pájaro flaco. O sea, ahí no tenías más palabras ni más cosas que meter. Bueno, hombre, eso es... Me gustan mucho los cómics. Me gustan los cómics y también, bueno, era una manera de hacer ahí como un pequeño homenaje al mundo del cómic. Y luego era un poco también, porque era mi primer disco, yo ahí tenía canciones que había escrito con 18 años. Madre mía. Tenía una o dos canciones que tenía, o sea, quiero decir que era como un poco toda mi vida musical está resumida en ese disco. Había canciones que se habían escrito para ese disco y había canciones que habían sido descartes de otros muchos proyectos. Entonces, bueno, era una manera de resumir eso. Podía haberlo llamado la historia de mi vida, pero bueno, me gustó más la increíble andadura de un pájaro flaco. No, es la verdad es que mola, o sea, tiene bastante gancho, en que parezca así como muy largo para un título de un disco, pero oye, es tu disco, tú mandas en él. ¿Y claro, algún niño, claro. En concreto a algún cómic? Me refiero, ya que nos has desvelado este dato, pues ya queremos conocer. Algún cómic en particular, no. No, sí puedo decir que mi nombre artístico, el Datura, porque yo me he apellido García realmente. Ajá. Pero ahí hay un guitarrista impresionante, posiblemente de los mejores guitarristas vivos, que se llama Diego García, como yo. Entonces tenía que cambiarme el nombre, claro. Y el Datura hace referencia a una canción de Radio Futura, a los cuales yo admiro muchísimo, y he tenido la suerte de conocer a Luis Obserón, que se llama Carao Cruz, y hablan de un personaje que se llamaba Rufio Datura, que pone como... lleva la calma al pueblo, ¿no? Es un personaje templado dentro de la canción. Y me gustó, lo que pasa es que Rufio... No vi Rufio para mí, entonces dije, bueno, me quedo solo con el Datura. El Datura mola más. Sí, bueno, te lo iba a preguntar, ves, es que nada, me está quitando todas las preguntas. ¿De dónde viene Datura? Pero bueno, fenomenal, o sea, nos estás contando todo a la primera, Diego. O sea, Radio Futura, perfecto, ya tenemos ahí ¿Algo que te mole más, aparte de lo que es el tema cómic, que nos has dicho, somos friki en algo más? Las guitarras, por supuesto. Las guitarras me gustan mucho, mucho, mucho. No, me gusta disfrutar, me gusta la vida, me gusta leer, me gusta el cine, las series, claro, pero bueno, ahí soy menos constante, la verdad. Porque bueno, tengo poco tiempo, porque tengo que... Me gusta tocar mucho, muchas veces empiezo una serie y dentro de mis rutinas no tiene cabida. No hay horario para sentarte a verla. No, vale, vamos a volver a retomar a este primer disco. ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en la increíble andadura del pájaro flaco? ¿Cuántos temas tiene? Y lo que nos has contado, que es un poco más... pues atemporal, ¿no? Es un poquillo más libre y nos va a servir para cualquier momento de o circunstancia incluso de la vida. Cuéntanos un poco sobre ese disco. Bueno, pues es un gran disco, diría. ¿A que sí? Claro, uno, que sí. Uno de los mejores discos que se han hecho en los últimos 10 años en la historia de la música de España. Fenomenal, ahí queda eso. Ay, lo tengo que decir yo. Y nada, pues vais a encontrar un pedazo de mi vida y creo que mucha gente se podría sentir identificado en muchas de las canciones, ¿no? Me acuerdo de un amigo que lleva una revista y me decía, si esta canción no llega a ser un gran éxito, todo lo que yo llevo haciendo durante todos estos años no tiene sentido. Yo le dije que bueno, que no apostara por nada, que a mí me gustaba mucho leerle y que no vaya a ser que tuviera que cerrar. Pero sí, no tenemos solución. Por ejemplo, a mí me parece una canción muy buena, muy potente. O Fuego me parece también muy buena, muy buena, que hablan, son canciones de desamor puro y duro. Creo que utiliza un lenguaje bastante asequible para todos y en el que todos nos podemos reconocer. Y bueno, luego tengo canciones, pues sí, un poquito más picantes. Hay una que se llama Colocado. Pues bueno, no tengo mucho que explicar sobre esa canción. Ya sabemos de qué va. Claro. Eso también me gusta mucho. Llegaste tarde, por ejemplo, es una canción que habla más de lo que es el mundo de la música y demás, la historia de mi vida, ¿no? Yo he tenido varios managers. Y muchos me decían, joder, es que esto hace 10 años habría sido un pelotazo, ¿no? Y tal, digo, ya. Esta es la historia de mi vida, digo, no sigas por ahí. Entonces, bueno, Llegaste tarde es una canción que me encanta, a mí me gusta mucho. Hasta perder la cabeza es una canción muy sexual, que siempre quería hacer una canción así calentita y tal, y creo que lo conseguí. Cobarde es la canción que le hice, quería hacer una canción para que mi madre pudiera escuchar, ¿no? Y que le gustara. A mi madre siempre le han gustado mucho los boleros y las rancheras y todo esto. Mira. Y me tiré un poco por el bolero. Porque claro, todo esto del rock and roll, pues a mi madre, pues como que... No lo termina de encajar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hice Cobarde así, un poco más asequible para todos los oídos. He vuelto, es un rock and roll clásico, porque también la hice un poco con miedo de que me tildaran de que había abandonado el rock and roll, ¿no? Pues dije, aquí va una, con esta nadie puede decirme nada. Preguntarte que te quedes con una va a ser difícil, ¿no? Pues va a ser muy difícil, pero bueno, si me dices porque esto... Porque me está nombrando todas. Sí, hombre, yo a Fuego le tengo mucho cariño porque... empecé a escribir de otra manera después de esa canción, cambié un poco la manera de componer y de escribir. Y Fuego me gusta mucho. Me gusta Fuego mucho. Te gusta. Y la primera de todas que llegaste a componer, no sé si estará o son de las que has descartado, que se han quedado por ahí en el borrador. Del disco la primera que hice fue No tenemos solución, que la debí escribir con 18, 19 años. Ah, que era, vale. Era una canción que me gustaba mucho, pero no terminaba de encajar en ningún proyecto en los que yo tocaba. Cuando la escuchaba a mis compañeros, todos les gustaba la canción, pero yo les decía que no la veía para esos grupos, ¿no? Porque bueno, yo tocaba en grupos de corte más clásico, de rock más duro, y decía, si es que esto no pega con todo lo demás que hacemos. Pero sí, No Tenemos Soluciones es la primera canción que hice hace mucho. ¿Y cómo es tu proceso, Diego? Me refiero, cuando tú te pones a crear, ahora que ya estás tú solo, ya te preguntaré si realmente estás tú solito o te acompañas de más gente, pero ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo llevas tú el tema de Breakout? ¿Tú te lo haces todo? ¿Tú compones, creas, te inspiras, organizas? Sí, bueno, a día de hoy hago bastante, por eso no llego a más, porque claro, lo tengo que hacer todo y no me da. Pero bueno, a la hora de hacer canciones sí, me gusta hacerlas yo, me gusta hacer la canción, me gusta hacer una maqueta, una demo con todos los instrumentos. Luego sí, estoy abierto siempre a realizar cambios cuando me junto con los músicos, siempre estoy abierto a realizar cambios. En Trogloditas, por ejemplo, que las canta otra persona, que no soy yo, siempre negocio las letras, le digo, si hay alguna frase, si hay algo que no te gusta, podemos cambiarla, me lo dices y te lo cambio, o la puedes cambiar tú mismo y me lo dices, porque bueno, entiendo que una persona que canta algo tiene que creérselo, tiene que tener sentido para él. Es decir, que claro, una canción que escribes con 20 años y cantas con 40, pues a ver qué lenguaje has utilizado, porque a lo mejor ya se te ha quedado muy desfasada la canción, yeah. O a lo mejor no, depende, ¿no? Depende del talento que tengas y cómo lo planteaste en su día. Pero bueno, yo a día de hoy sí es cierto que para escribir una canción me parece que lo más importante es saber de qué va a hablar, o sea, tener un leitmotiv, ¿no? Tener algo. Eso lo leí yo por algún lado, además. Y normalmente pues intentas poner... Sí, me gusta mucho leer sobre composición y demás. Y entonces pones un título que sea provisional y tratas de interiorizar alguna clase de sentimiento. Yo, por ejemplo, estas últimas canciones que presento en septiembre, he intentado encontrarme con mi yo adolescente, ¿no? Porque creo que la música, cuando eres adolescente, se vive de una manera que no la vuelves a vivir de esa forma. Totalmente diferente. Y eso te marca para siempre, ¿no? Eso, la música que tú escuchas entre los 13 y 18 años, eso ya no te lo va a quitar nadie. Entonces... Sí. Termina, dime. Eso ya nada, o sea, no, que cuando alguien te dice, no, es que esa música, eso no es bueno, y dices, mira, yo es que esto, con esto crecí, con esto estaba con mis amigos, con esto empecé a salir con una chica, entonces, eso nadie te lo puede quitar. Qué guay, entonces, vale, vamos entonces ya a un poco a lanzar, ya que nos ha puesto en primicia, ¿vale? Y de hecho, el programa de hoy, pues bueno, a Diego le va a servir, pues un poco de ser los anfitriones, de presentar su segundo disco, ¿vale? Que yo creo que no hay nada como más emocionante que, oye, poder lanzar un segundo disco, que es Recursos Humanos. Recursos Humanos, sí, que es lo que hace falta, que todos saquemos nuestros recursos. Sí, Recursos Humanos es un homenaje, bueno, en parte mi novia trabaja en una empresa de Recursos Humanos, y entonces un día estaba ya un poco enfadada con su trabajo y me hizo así pensar un poco y digo, claro, Recursos Humanos, ¿no? Es justo lo que necesitamos, que todos nos humanicemos un poco más. No lo planteo, como todos entendemos, ¿no? El departamento de contratación de una empresa. ya, por eso te iba a preguntar, que por dónde va. Exactamente, ¿qué recursos quieres tú mostrar? Lo planteo como que somos capaces nosotros, ¿no?, de hacer por los demás y por el mundo que nos rodea, porque esos son los recursos. O sea, realmente nos fijamos mucho en lo material hoy en día, estamos pensando siempre en qué es lo que queremos, quiero comprarme esto, lo otro, o simplemente viajar, ¿no? Estamos encaprichados con irnos de fin de semana, no sé dónde, cuando realmente... dar un paseo, estar tranquilo, estar bien, tener la gente que trabaja muchísimo, tener un día libre, eso es maravilloso, la sensación que tienes de paz, ¿no? Pasear con tu pareja o con tu perro o visitar a la familia, realmente esos son los momentos que valen, ¿no? Que yo creo que el día que me muera pues eso va a ser lo que pase antes de... Por mi cabeza van a pasar ese tipo de imágenes. No creo que pase el Big Ben o el Arco del Triunfo o todos los monumentos que ya haya podido ver. Creo que pasará, o sea, creo tus que el trasfondo de... Sí, que valoremos a lo mejor más un poco, que es verdad, ¿no? Yo con eso estoy contigo, que estamos ya en una sociedad como que no valoramos nada de lo que se tiene, siempre queremos más, siempre queremos lo que tiene el otro, nunca lo que queremos tenemos nosotros. O sea, que estás dando ahí un poco el giro o nos vas a querer dar, abrir un poco, no dar, sino abrir los ojos, bueno, en este caso los oídos, al respecto de esos pequeños momentos, ¿no? De que nos centremos en respirar y en mirar y acurrucar lo que se tiene. Sí, disfrutarlo, efectivamente. Como te decía, pues claro, he intentado hacer ahí una introspección, ¿no? Y recordar cuando era adolescente. Y cuando eres adolescente no tienes un puto duro, ¿no? No tienes nada. Dinero. Estás pelado. Para ti dos amigos es lo máximo que hay, ¿no? Que luego con la edad, pues te empiezas a la universidad o empiezas a trabajar o uno se tiene que ir a vivir a no sé dónde y vas perdiendo todo ese contacto del día a día. Y nos volvemos, o sea, nos volvemos más fríos y más ambiciosos a nivel económico, que es normal, ¿eh? O sea, que es la vida. Pero bueno, yo quería plantearlo un poco por ahí, las cosas que realmente son... O sea, hace poco oía un humorista hablando de eso, decía, ¿te acuerdas cuando tenías 16 años y fuiste al festival de no sé dónde en un autobús que olía a muerto, que no sé qué, y te creías que eras el rey del mundo? Dice, pues lo eras. Dice, claro. Realmente lo eras. Dice, a partir de ahí empieza todo tu declive. ¿No? Tienes que empezar a pagar facturas, a tal... Pues claro, esto lo contaba en tono de humor, pero es que es cierto. Sí. Es que hay que tratar de conectar un poco con esa esencia que teníamos, donde tus amigos eran lo máximo, tu entorno era lo máximo, donde si tenías una peseta, compartías la mitad con tu amigo, donde con una pelota eras feliz, yo qué sé, o sea que era todo mucho más básico y mucho más sencillo. Total. No como ahora que, pues eso, la ambición y el materialismo, a mí me gusta mucho viajar, a mí me gusta mucho comprarme cosas, si pudiera tener 100 guitarras, tendría 100 guitarras, pero más importante que tener 100 guitarras es tener tiempo para tocar una guitarra y disfrutar de ella. Pues es ahí un poco por donde voy. Nos volvemos ambiciosos y muy grises muchas veces. Eso es. Pues la ambición no es mala, si la ambición es buena, si la ambición hace que queramos ser mejores, pero a veces también nos nubla la vista. Totalmente. Vale, Diego, y en tus, bueno, pues en tus shows, ¿no? Me refiero en tus conciertos, en los momentos que tengas tú para pues darte a tu público, ¿con quién te acompañas? ¿Estás tú solo con la guitarra? ¿Qué instrumentos? Bueno, ya te voy a hacer todas las preguntas juntas y ya me las vas contestando tú todas juntas también. ¿Qué instrumentos tocas? ¿Con quién estás? Cuéntanos un poco ese momento escenario, ¿cómo es? Bueno, a priori, yo las presentaciones, exceptuando la de Madrid, en Madrid sí que suelo tocar con una banda un poquito más grande, ¿no? Con batería, bajo, la guitarra la toco yo, por supuesto, y llevo a nuestro amigo en común, Guillermo Tiri, que es mi mano derecha, que es la persona en quien más confío ahora mismo y en quien más me apoyo. Pero cuando salgo fuera de Madrid, debido a las circunstancias que obviamente, pues, económicas, y que tampoco soy yo de un público multitudinario, no quiero que haya más gente en el escenario que entre el público, entonces o voy solo con Guillermo. Y entonces vamos a guitarra acústica y piano. Qué guay. También me gusta mucho ese formato porque es verdad que al final pongo en valor las canciones y las letras. Es decir, cuando voy solo con una guitarra acústica o con guitarra acústica y piano, la voz se lanza a otro plano diferente que cuando vas con toda la banda, donde, bueno, pues la música también te envuelve y el rock se mete en el cuerpo y ya solamente quieres bailar, ¿no? Pero sí, normalmente vamos a piano, guitarra y voz. Qué Qué guay. ¿Y tú, aparte de la guitarra, hay algún instrumento que también manejas? En la intimidad, toco el piano, toco un poquito el ukelele, toco un poquito la armónica, toco un poquito la batería, pero todo esto lo hago en la intimidad. Bueno, algún piano he grabado en anteriores discos, o sea, en otro disco, con otro grupo, toqué algún órgano y un piano, creo recordar. Pero si puedo llevar a alguien mejor, ¿para qué voy a hacerlo yo? Claro. Yo lo hago en las demos, sí. ¿Lo que más te llena realmente es la voz, el tema voz, o la guitarra pesa más que la voz? Lo que más me llena es hacerlo bien, hacer lo que sea, pero hacerlo bien. No, lo digo en serio, no sé que suena tópico, pero quiero decirte que cuando haces algo bien, todo el trabajo que lleva detrás, de repente dices, bueno, no he perdido el tiempo, ¿no? Cuando haces una canción, lo que más me llena es terminarla. A mí personalmente lo que más me gusta es yo en mi casita, tengo mi ordenador y hago mis maquetas, mis demos, y cuando yo termino una canción y me gusta y se la enseño a la gente más próxima que tengo y les gusta, yo para mí ahí terminaría mi trabajo. Por desgracia, tengo que grabar un disco. Entonces, tengo que volver a empezar con todo eso, organizar todo el trabajo, buscar a los músicos, explicarles qué es lo que quiero, explicarles que quiero que participen, no que hagan lo que yo he hecho nota por nota, sino que aporten algo. Y bueno, pero al final lo que más me gusta es eso, o sea, es ver el trabajo bien hecho y disfrutar, o sea, y que la gente escuche mi música. Y o sea, en parte, no ves, todo esto de haber girado con los trogloditas y demás, me ha creado un pequeño público, que eso es lo que ha hecho que yo confíe en lanzarme a grabar discos solo, porque si no, al final yo imagino que eso te haya generado también, no solo público, Diego, sino que hayas desarrollado también ciertas aptitudes, pues para poder lanzarte a todo esto tú solo. El decir, oye, pues me he preparado y he tenido un rodaje suficiente como para decir, va, estoy, me siento capaz. Sí, por supuesto. No, hombre, sí, eso por supuesto, vamos. Rodaje y más que rodaje. Todo, de todo. El motor a punto de gripar, no lo tengo. Pero no, me refiero más a que es verdad que esto es como lo del árbol, ¿no? Si se cae un árbol en un bosque y no hay nadie que lo escuche, pues esto es igual. Si tú sacas el mejor disco de la historia, pero no lo escucha nadie, pues es como si no hubieras hecho nada. Entonces, bueno, a partir de que hay un cierto público, o sea, yo ahora sí tengo la sensación de que grabo un disco y hay alguien que está esperando ese disco. Y eso es maravilloso, eso es, además te pones un poco nervioso, a ver si les gusta, si no les gusta, les decepcionaré, ¿no? A mí me acuerdo uno que viene a vernos, un chico, un hombre de Valencia, que viene a Francis, que le mando un saludo, le quiero mucho, le decía, ¿qué tal te ha gustado mi disco? Y me decía, bueno, no ha estado mal, digo, un poquito flojo para ti, un poco blando, ¿no? Y así, me faltaba, digo, sí, te faltaban trogloditas detrás ahí, traca, traca, traca. Luego pasaron los meses, lo volví a ver y me dice, oye, no, tu disco está muy bien, ¿eh? Lo he seguido escuchando y tal. Digo, claro, menos un disco para oírlo dos veces y ya está. Hay mucho trasfondo, hay mucho trabajo y es lo que buscaba. O sea, yo no soy... eso también juega a mi contra, ¿no? Yo no soy un artista que lo vayas a escuchar y a la primera te vaya a gustar, creo. Pero si escuchas más, esto es como cuando tú escuchas un disco y te gustan dos, y hay dos que no te gustan, pero cuando lo escuchas muchas veces, sí, al final las dos que no te gustaban acaban siendo las que más te gustan. Cambian, pasa. Discos no son discos de estos de cajón, de decirlo, me lo he puesto y ya está, ¿no? Hay que madurarlos un poquito. No. Sí, a mí por lo menos es lo que busco y es lo que me gustaría que hiciera la gente. Comprendo que en esta sociedad que va todo rápido, que ahora mismo hay que colgar vídeos en Instagram que duren un minuto y todo eso no va conmigo, claro, a mí me cuesta mucho eso. Pues Diego, ya que me lo mencionas, el tema de Instagram, porque es una de las preguntas que os hago a todos, porque no puede faltar, ¿vale?, en cada entrevista. es más que nada para que aquellos que nos estén escuchando en este momento sepan cómo no contactarte, sino al menos verte, el acceder a tu trabajo, acceder a todo lo que tú tengas por ahí publicado y bueno, que te pongan a seguir y pues eso, que si quieren madurar con alguna de tus canciones, pues que se la pongan en este mes y dentro de 3 meses, pues que se la vuelvan a poner. ¿Cómo te encontramos? Bueno, si me buscas como Diego Datura, aparezco en Spotify, en Instagram, en Facebook, en YouTube, claro. En YouTube está todo el disco. Que la portada es un pajarito con 2 cabezas, que veréis el dibujo, muy bonito. Una ilustración de Manuel Ruiz Ramudo, maravillosa ilustración. A quien le confío todos los diseños, por su talento, por supuesto, y por la amistad, pero por su talento sobre todo. Y en Instagram, bueno, la verdad que no soy muy activo en redes sociales, es mi asignatura pendiente, pero bueno, siempre que saco disco, estoy más, intento hacer cosas, la gente de mi entorno me ayuda también, me presionan para que cuelgue cosas. Por supuesto, todos los conciertos y eso siempre lo publico. Pero bueno, sí, es fácil encontrarme. Diego Datura. Y siempre procuro contestar a todo el mundo que me escribe. Bueno, eso está bien. Eso es un punto porque no todo el mundo lo hace y todo el mundo lo agradece además. Sí, hombre, que menos, ¿no? Que menos. Esto es como cuando me piden una foto. Digo, no sé si me hace más ilusión a mí que a ti. Bueno, llevamos bien entonces el tema de los autógrafos, ¿no? Sí, hombre, sí, yo la verdad que, no sé, te sientes querido y está genial, ya te digo, es que si no al final, la diferencia entre una banda de rock y 4 mamarrachos haciendo el imbécil es que haya público. Totalmente, hombre, para eso estáis y para eso lo hacéis, evidente. Pues, imagínate a los Rolling Stones en un estadio vacío, serían 4 viejos haciendo mamarrachos. No me lo imagino. Sería muy triste. Es difícil de imaginar, sí. Pues sí. Vale, Diego, pues vamos a acabar, por así decirlo, esta primera parte de entrevista y vamos a retomarla ahora pues con otra diferente. Vamos a seguir la entrevista, pero de una manera un poquito distinta para ver si sacamos pues mucha más información de ti y nos puedes contar más cositas. Ya que, bueno, nos has lanzado este disco, ¿vale? El de Recursos Humanos, que está en el horno calentito, dispuesto ahí a que te sigan y que se van a encontrar con todo lo que es la exposición del segundo disco. Pues nada. No sé lo que pasa, que he perdido el control, enredado entre tus piernas, vacío el cargador. No sé lo que decir que no te haya dicho ya. No sé cómo abrir la puerta de tu portal. No lo vi venir, no lo pude evitar. Ahora sé la diferencia entre estar loco y amar. Y es perder la cabeza toda la noche pensando en ti. Perdí la cabeza. Te conocí, no he vuelto a dormir. Diego, pues nada, hemos respirado, nos hemos tomado aquí un cafecito y y vamos a continuar pues con esta segunda parte que te explicaba, que bueno, pues intento hacer como una especie de juegos, ¿vale? Tengo así 4 o 5 por aquí preparados y nada, son súper, súper fáciles. Ya he perdido la cuenta de cuál tocaría esta semana, no tengo ni idea, pero bueno, un poco en base al listado que tengo. Pues te va a tocar el primero que cree, que además, bueno, no soy tan increíble como tu pedazo de texto de tu primer disco, porque lo he titulado Preguntas y Respuestas. Bien, está muy bien. Simple, conciso. La capacidad de síntesis, claro, eso es. Vale, no, bueno, son ciertas cositas que de alguna manera os lanzo, pues para eso, ¿no? Para conoceros un poquillo más. Que sea la respuesta lo más rápida posible, que no la penséis mucho, es lo único. Lo voy a intentar. Venga, vale, no vale prepararse aquí mentalmente demasiado, por eso no os cuento nada. Nada, son muy sencillas, ya verás que son muy facilitas. Vale, bueno, empezamos con la primera y lo primero que queremos saber es si es que has tenido el nombre de tu primera mascota. Es que no he tenido mascotas. Toma, bueno, ya. Sí, de pequeño sí. Claro, sí, de sí, pequeño. Sí, es verdad, mira. Sí, sí. A ver, aquí hay que hacer Futre, un remember. Un pececillo. ¿Y cómo se un llama? Un pececillo que se llamaba Futre. Futre, por Futre. El futbolista del Atlético de Madrid. Me gustaba mucho. Y soy del Atleti y Futre me encantaba. Futre era de los pocos que podían salir por la noche, irse de copas y al día siguiente meter dos goles. Entonces, creo que me representa mucho. ¿Y al pez le representaba también o no? Sí, era blanquito y tenía manchas rojas. Ah, bueno, bien. Estupendo. Claro. ¿Y Futre vivió muchos años o no? No, pobrecito ¿no? mío, los pececitos no duran. Claro, tanto salir y tantos goles que quería que marcara. Claro. Angelito, pobrecito mío. Lástima. ¿Y luego más? Después de Futre no hubo nadie más. ¿Qué recuerdas? Sí, tuve una pequeña cotorra que la tuve un año hasta que mi madre se la regaló a mi tía que vivía en un chalet porque gritaba mucho y se llamaba Vito. Vito como Vito Corleone. Vito, sí, eso te iba a decir, Vito. Porque allá, claro, era yo muy fan del Padrino, vamos, era y soy, y le llamé Vito. Vale, Diego, segunda pregunta que queremos interesantemente conocer. ¿Cuál es tu comida favorita? O la pizza. La pizza. La pizza. Una pizza bien hecha es maravilloso. Eso. Yo los lunes por la noche me preparo una pizza. Pizza todas me gustan. Las italianas, las argentinas, las americanas. Todas. Me encanta la pizza. ¿Algún ingrediente? ¿Alguna en concreto? No. Me da igual. Me gustan todas. Bueno. El otro día cené con un amigo italiano que nos invita a comer a su casa pizza y bueno, estaba con la coña de la hawaiana, ¿no? De la piña. Sí, bueno, es lo siguiente que te va a decir, ¿con piña o sin piña? Puedo comerme las dos. Sí, aceptamos piña entonces, sí. No, a lo mejor lo que más te emocione, pero sí, ¿no? No la suelo pedir, pero sí... Si alguien la pide, me la como gustosamente. Bueno, está bien. ¿Masa fina o gruesa? Me gustan todas. Da igual. Me gustan todas. Que tenga, que no tenga, da lo mismo. Yo como muy bien. Me gusta mucho comer, me gusta cocinar y me gusta mucho la comida. Te he dicho la pizza, pero porque es como lo más representativo cuando busco un sitio de recreo, siempre es la pizza. Me gustan las hamburguesas, me gusta, yo qué sé. Me gusta mucho en general todo, pero la pizza es como mi lugar de recreo, es mi lugar feliz. Tu característica en concreto. Bien, nos quedamos con eso, fenomenal. Vale, ahora piensa que te dan la oportunidad de un plan ideal, o sea, un día. Tu plan ideal para pasar un día redondo, ¿cuál sería? Me gusta mucho ir a mi pueblo, vamos, a mi pueblo, no, donde vive mi madre, al pueblo donde vive mi madre. Que tiene playa y no hay prácticamente habitantes y la playa está prácticamente deshabitada. Es mar abierto, de hecho, es playa, pero es mar abierto. Y bueno, está por Galicia. Entonces, bueno, ver el mar salvaje. Hace 2 o 3 meses estuve por allí y estaba solo en la playa, solo viendo el oleaje. Hacía un día horrible de viento y tal, pero era muy bonito. Y eso me gusta, para estar así un día me parece muy muy bonito. Me gusta mucho ir ahí a pensar, está muy apartado. ¡Qué gozada! De lo que... Sí, la verdad que es una suerte. Bueno, pues nada, plan ideal, playa salvaje, sitio sin poca gente, tú metido en tus cosas, que yo creo que de ahí se crean mucho, ¿no? De esos momentos... Por yo creo que lo menos encuentro mucha paz mental. Que es importante para luego hacer cosas. Sí, eso está bien. Ordeno las ideas, ordeno la cabeza y a partir de ahí puedo hacer cosas. Bueno, tu paréntesis. Porque yo en mi día a día, yo soy de Madrid. Claro, yo en Madrid no paro. Estoy todo el día sin parar. Y al final estás ahí envuelto en eso y no tienes tiempo para pensar, no tienes tiempo para ti. Pues sí. Entonces eso me gusta mucho. Vamos corriendo. También me gusta leer. un día en casa, leyendo, viendo una película, también me gusta mucho. Genial. Vale. Y dinos un destino. Un destino. Un destino. Me gusta mucho Inglaterra. Inglaterra he ido varias veces y cada vez que voy me gusta. O sea, siempre lo he disfrutado mucho. Pero bueno, mi novia me llevó a Florencia hace un par de años y me pareció una ciudad fascinante. Me pareció un viaje en el tiempo. Y en España, pues todo lo que sea el norte, también me gusta muchísimo. Mucho, mucho. Todo, es que yo qué sé. Es que te vas a Euskadi, a mí que me gusta comer, tú te vas a Euskadi y vas a disfrutar mucho. No, o bueno, Galicia, es que allí, si vas a comer, no paras de comer. Es que yo, claro, yo cuando planteo las vacaciones siempre las planteo en torno a la comida. En torno a la mesa, ¿no? Una mesa y una silla y a mí déjame tranquilo. Cuando voy de vacaciones, no, quiero comer otro tipo de cosas. Quiero comer cosas típicas del lugar y me gusta ir a restaurantes así medianamente buenos. Es lo suyo, es lo suyo. Muy fino yo. Genial. Vale, ¿una peli favorita? El Padrino. Bueno, esa me la estoy imaginando, te venía a venir, pero bueno. Es que para mí, claro, es que es una película, es una experiencia de vida. O sea, no la es una película la de mafiosos. La 1 y la 2. La 1 y la 2, ¿no? Sí, para mí es como una película junta. Sí. Toda junta, pero pues... Así que, a ver, si nos salimos del tópico... No sé, ahora no me viene ninguna película a la cabeza. Es que también, ¿sabes qué pasa? Que soy horrible. Se me olvidan los nombres y se me olvidan hasta los argumentos. O sea, no soy un desastre. No pasa nada, Diego, porque si realmente no te acuerdas es porque no te ha impactado. De esas sí te acordabas porque esas sí que te ha impactado y ahí es donde yo quiero ir. No, pero incluso películas que sí que me han gustado no me acuerdo del final, se me olvidan. Es que no sé, es una cosa, mi cabeza para eso es tremenda. Los discos, pues sí me acuerdo, las canciones de los discos que he escuchado, pero las películas... Nada. Es verdad que me cuesta, 2 horas concentrado, me cuesta. Bueno, pues pasamos entonces a la siguiente, que sí que has mencionado antes, así un poco de pasada, una serie... Que aunque no las termines y te pongas y luego cojas la guitarra... Los Sopranos, no, no te voy a decir. ¿No? ¿No se puede? Sí, sí. Sí, sí, me gusta mucho Los Sopranos, hombre, pero para no decirte El Padrino y Los Sopranos sería ya. Me gustó mucho The Wire. The Wire me gustó mucho. Six Feet Under también me gustó mucho. ¿Qué estaba viendo últimamente? Bueno, así más ligeritas. Pues estamos viendo ahora Scraps. O The Office, ay, me gustan mucho. En ese rollo todo, sí. Así. Bueno, sí, distendido. Vale, venga, pues cambiemos de tercio y te vamos a preguntar por si tienes reconocida, que todos tenemos, pero que te hayan dicho o que tú sepas, que seas consciente, una manía. No, yo manía no tengo ninguna manía. Yo soy, vamos, un angelito. Las tengo todas. Las tengo todas. No sé por dónde empezar. No sabría por dónde empezar. Pero elige una, no hace falta que nos cuentes todo. Soy muy, muy quisquilloso en mi trabajo. Soy muy, muy detallista. En la música soy muy pesado. Soy bastante pesado. ¿Y en la vida real? Yo qué sé. En la vida real... Bueno, te iba a decir, en la vida real soy perezoso, pero tampoco vale como manía, sino casi como defecto. No, bueno, o sea, me gusta yo mucho. Englobo manía todo, ¿vale? Lo dejamos así genérico. Luego cada uno, pues bueno, habrá gente que sea una manía y... Poner la música alta o acostarme viendo la tele, que esa me la estoy intentando quitar. Sí, y esa manía la tengo yo alguna vez que otra repetida, ¿eh? Tiene mucha la gente tiene esa mucha gente. Manía, por decirlo sí, de alguna manera. Es un defecto de la sociedad moderna. Vale, vale. Bueno, pues nos quedamos con ese rollo. No hay, pero no hay vamos, casi si muy quieres, reconocido. Si quieres llamo a mi novia, que te va a dar una lista. Seguro. En 5 minutos nos hace un perfil, una radiografía tuya, tela. Por eso te decía lo del detallista, que si en la vida privada, que si también era igual, si lo extrapolabas a la vida privada. Da igual, déjalo. No. Bueno, sí, no, la parte romántica, sí, claro, por supuesto. Bueno, vale, vale. Ser detallista. Nada, un saludo a la novia de Diego, que tiene el cielo ganado. Ay. Vale, pues Diego, cambiamos la manía por una ilusión. ¿Cuál es tu ilusión? Cuéntanos. Mi ilusión, ay. Venga, aquí, déjate llevar, vuela, como tu pajarillo. Mi ilusión. Tu cabeza, mi ilusión, la verdad que, bueno, pues que el día que yo me muera y ya lleve años muerto, que haya gente que todavía escuche mi música. Esa es la ilusión que tengo. Que Diego Datura se quede ahí, ¿no? Sí, bueno, que haya algún chaval freak dentro de 50, 60 años que diga, ah, mira, he encontrado estos discos y están muy bien. No, hablé con un amigo, claro, como he hecho yo. Yo hablaba con amigos y decían, mira, escucha este disco. Y decían, pues estos grupos de los 60, los 70, que no tuvieron ni siquiera éxito en la época. Y bueno, pues hay dos chavales en Madrid que están hablando sobre ellos. Están como locos. Bueno, pues una recomendación nunca está mal. Pues nada, nos gustaría ser recomendados. Eso está bien, me gusta. Vale, ¿qué es lo que más detestas? Dinos algo que detestes un montón. Algo que detesto un montón, madrugar, sin lugar a duda. Lo digo fatal. Muy mal. Sí, yo cuando empezamos con las giras me hacían madrugar muchísimo. Y siempre decía así, yo quería ser músico para no madrugar. Como me habéis engañado. Y me hacían madrugar un montón. Me hacían madrugar mucho. Bueno, pero al final es lo que hay. No, cuando dicen que hay que aprovechar el día. Aprovechas más el día, claro. Sí, se nota. Pero bueno, yo soy más de aprovechar la noche. Entonces eres ya cada uno. Turno. Eres más búho. Sí, yo me acuesto a las 5 o 6 de la mañana todos los días. Vale. Entonces, bueno, la siguiente. Particulares. Nada, me la estoy un poco pensando, pero sí, te la voy a lanzar. Si te dieran un poder de superhéroe, ¿vale? Que te dijeran, elige uno. Ajá. ¿Cuál elegirías? ¿Cuál sería tu superpoder favorito? Volar. Cuéntanos, sí. ¿Por algo en especial desarrolla el volar? No sé, he tenido... ¿Porque eres alma libre? Era un sueño recurrente que tenía de hace años. ¿Sí? De hecho, hace mucho que no sueño con eso, pero sí, volaba. Mm. Volaba y me gustaba. No sé muy bien por qué, pero era un sueño que... Sí, no sé por qué tenía ese sueño, pero era un sueño recurrente. Sí, pues por ahí tienes el significado, de si uno recurrentemente sueña con volar, tienes por ahí un poco la explicación, A veces es mejor no saber. Bueno, es normal que lo tengas de cuando eras más joven. Ahora, claro, con la vida que llevamos y las cabezas como las tenemos, pues lógico. Puede llegar a ser normal. Vale, y si te dieran a elegir un personaje de ficción, que dijeran, te puedes poner en la piel de esta persona por un día. ¿Qué elegimos? ¿A quién elegimos? ¿Ficción puede ser de real o puede ser de dibujos o me da lo mismo? Sí, no estaba pensando. Fry de Futurama, por ejemplo, estaría bien que pasa dentro de 1000 años, ¿no? Despertarte en un futuro lejano. ¿Sí? Sí, eso estaría bien, sería divertido. O sea, sí, porque tengo... Dime. Yo siempre tengo esa curiosidad por... Es como cuando empiezas una serie, ¿no? Que quieres ver el final, dices... Si ya no es tanto lo que pasa en medio, es ver cómo acaba toda la trama, ¿no? Y entonces al final dices, claro, yo al final un día pues me moriré y me voy a perder el final de la película. O sea, me gustaría saber cómo acaba todo esto. O sea, tú eres de los que te gustaría más viajar al futuro que al pasado. Sí, ahora mismo sí. Ahora mismo sí. Yo siempre he sido. No, porque es cierto, es buena pregunta, porque siempre he sido muy romántico del pasado. Pero ahora ya soy más de. No cualquier tiempo pasado fue mejor. Y quiero saber qué es lo que está por venir, porque fíjate, es que si realmente nos paramos a pensar lo que han pasado los últimos 20 años, es increíble, ¿no? Internet ha cambiado nuestra vida de manera radical. Quiero decirte que. Tú hablas ahora con chavales de 20 años, chavales no, hombres y mujeres de 20 años, que con los que nuestra vida es muy diferente a la de ellos. Total. Hay conceptos y cosas que ellos no comprenden. Y es porque, claro, no han ido a picar un telefonillo en su vida, ni han llamado por un teléfono fijo, ni han escrito una carta. Yo he escrito cartas de amor. ¡Qué bonito! Y las he mandado por correo. Que eso es la inducción que le ponían, ¿no? Y eso ya no se hace. No, se han perdido muchas cosas, es verdad. Tenemos otras, pero se han perdido unas que son muy chulas y muy bonitas. Sí, señor. Pero sí, bueno, tampoco quiero decir que lo mío sea lo bueno y lo de ellos, ¿no? Lo que quiero decir es no. Que, bueno, como, joder, ha avanzado mucho todo en este último tiempo, dices, pues igual es que los próximos 100 años, yo qué sé, ¿sabes? Nos podemos teletransportar. Ojalá. Eso tú sabes. Ojalá. Sí, irnos a esa falta playa, que nos hace. A esa playa así. Solitaria, así, ¿no? En un chasquido, a mí me encantaría, sería genial. Claro. Pues Diego, claro, con esto me da mucha penilla, pero acabamos. Se nos acaba el tiempo, qué bien. Se nos ha hecho corto. Se ha hecho corto. Bueno, esa es buena señal. Me gusta que me digáis que os hace corto porque es buena señal. Sí, ha sido ameno, ha sido muy ameno. Me gusta mucho lo del jueguecito, que no soy yo muy de juegos, pero este me ha gustado. De verdad que sí, ¿eh? Y me ha gustado la entrevista y me lo paso muy bien. Genial. Invito a todo el mundo a que entre a internet y pueda escuchar mi música. E incluso para los más románticos que me pidan un disco que yo se lo envíe a casa de buen grado. Bueno, pues qué mejor final que os está dando Diego Datura, que le pidáis un disco y os lo manda, o sea, vamos, y os lo dedica si se pone, ¿no? Si se lo manda, sí, se lo dedica. Lo que haga falta. Pues ya está. Pues mira, para el próximo San Valentín. Tengo que cuidar a los fans, hay que cuidarlos. Claro que sí, pues nada, ya, mira, lista tenemos, que como ya viene el veranito y todo el rollo, pues para las siguientes listas tenemos Reyes y Papá Noel muy cerquita y luego ya San Valentín, febrero está aquí a la vuelta de la esquina, como quien dice. Nada, y vamos nada. Y para ahí, ahora el verano, pues nada, para ir a la playa, las listas de Spotify, un poquito de Diego Datura, que veis qué fresquito. Que viene bien, genial, Diego. Pues un verdadero placer, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este rato y sobre todo tu segundo estreno, que te deseamos pues la mayor de las suertes. Ya no queda nada. Está ya nervioso de sacarlo. Sí, tengo muchas ganas. Claro ya. Que sí. Pues nada, nosotros y nada, nos vemos. Sí. Encantadísimos de haberte apoyado y sobre todo también de escucharlo. Ojalá vuelva dentro de un año con un disco de oro bajo el brazo. Nada, cuando quieras. Bueno, si vuelves con un disco de oro, yo vamos, las puertas, ese día nos encontramos, pero no de forma virtual, ¿eh? Ese día tiene que ser. Te doy la mitad del disco a ti. Genial, Diego, cariño, pues muchísimas gracias por habernos atendido y haber pasado este ratito con nosotros. Gracias a vosotros, muchas gracias, y gracias por la atención. Nada, eso, a ti. Un saludo. Que vaya. He vuelto a las noches de fatiga, a los besos de mentira, al mismo bar, al mediodía, antes de regresar, al mismo punto, al mismo lugar. Dejaste la cama vacía, medias mentiras, una verdad por terminar. Dejaste un álbum de fotos que no quiero mirar. He vuelto a las viejas canciones de los Stones que me hacen recordar. He vuelto a tomar justo ahora que empezaba a bajar. He vuelto a perder, he vuelto a ganar, pero nunca dejaré de jugar. He vuelto por las calles que hace tiempo no me veían pasar. A no sentir dolores con mis viejas adicciones que todo lo pueden curar. Y no hay mal que 100 años pueda durar. Si caminamos inconscientes temerarios por la línea estrecha que separa el amor del dolor. Si caminábamos juntos, uno de los dos se cae.